Sí, ¿verdad? No es parábola, es una historia. Amén. Ok, es una historia, no es una parábola. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esa aclaración? Pues, ¿para qué lo dice, hermano? Dirá usted. Bueno, solamente quería usarlo como una introducción para decir, no es una parábola, es una historia verídica. Una parábola, el Señor Jesucristo usaba parábolas, era ejemplos cotidianos de la vida cristiana para enseñar, de la vida terrenal, para enseñar algo espiritual. Y a veces usaba parábolas y no necesariamente era un acontecimiento particular de una persona en específico, sino un evento que podía suceder en cualquier momento, como por ejemplo la parábola del sembrador. No se refería a Juanito que fue a sembrar, no dice ahí la Biblia. Dice la Biblia, el sembrador salió a sembrar. Pudo haber sido un sembrador como otro. Lo que se quería obtener de esa parábola era el símil, la comparación, para enseñar una verdad espiritual. Pero aquí, con el rico y Lázaro, no estamos hablando de una comparación más del mundo terrenal y así como solamente era un ejemplo, una ilustración, una anécdota allí. No, era una historia verídica. Existió un hombre rico, no sabemos su nombre, y existió un mendigo llamado Lázaro. Lázaro. Vemos que en ninguna de las parábolas el Señor Jesucristo menciona nombres propios. Y aquí vemos una historia verídica. Obviamente los que enseñan, como los testigos de Jehová y otro tipo de otros que no creen en el infierno, enseñan que es una parábola para zafarse de la realidad y de interpretar este pasaje como algo verídico, algo real, como es el Hades, el infierno, un lugar de tormentos. Entonces, es la historia del rico y Lázaro. Le voy a invitar que puestos de pie leamos la palabra del Señor en Lucas 16, versículos 19 al 31, y volver a recordar este pasaje muy, muy conocido. Es Lucas 16, 19 al 31. Juntos, por favor, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre Celestial, te suplico de tu bendición, de tu dirección, de la unción de tu Santo Espíritu para enseñar tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He titulado a este mensaje, y este mensaje lo prediqué ya una vez antes, El clamor de los condenados. El clamor de los condenados. Quisiera extraer de este pasaje, vamos a ver otras cosas que no solamente refiere al clamor de este hombre, pero ¿cuál era el clamor del rico en su estado de condenación? Había un clamor, un ruego, una petición. ¿Quisieras escuchar el clamor de uno que vive en el infierno? ¿Quisieras escuchar su lamento de una persona que ahorita mismo está en el infierno? ¿Quisieras escuchar la voz de su tormento? ¿Quisieras escuchar, hermanos, sus palabras de ruego? ¿Quisieras escuchar la petición de su alma atormentada? Hay gente en el infierno clamando, rogando en su tormento. ¿Qué es lo que claman? ¿Qué es lo que piden? Bueno, la Biblia, en palabras de Jesucristo, en este pasaje, nos revela el clamor de los condenados. No solo nos lo revela para advertir a los que sin Cristo se encuentran de la realidad del infierno, sino también, sin duda, para enseñar a los creyentes vivos que ellos son los que Dios ha de usar para que los inconversos escuchen las buenas de salvación. Las buenas nuevas de salvación en Cristo testificadas por la ley y los profetas. Tenemos aquí a un hombre rico y a un hombre llamado Lázaro que era un mendigo. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos que el rico fue al, dice, después de ser sepultado, alzó sus ojos, estaba en el Hades. Y el pobre estaba en el seno de Abraham. ¿Por qué razón uno estaba en el Hades y otro estaba en el seno de Abraham? Primero vamos a enseñar qué es Hades. La palabra Hades es la palabra griega para sepulcro en un sentido literal, que es la misma palabra en el hebreo, Seol, sepulcro. Pero es una palabra que no solamente se refiere al sepulcro físico, sino al lugar donde van los muertos. ¿Se acuerda cuando habla la Biblia en Isaías capítulo 14 acerca de Satanás? Y dice, y lo voy a llevar allí para que usted vea que el Seol, que es la palabra hebrea para Hades, no es solamente un lugar donde se entierra a la gente y, como dice el dicho, hermano, muerto el perro y se acabó la rabia. El sepulcro, lugar donde va el cuerpo y se acabó. No, mire lo que la Biblia dice en Isaías capítulo 14, versículo 11. Versículo 11, Isaías 14, 11. ¿Descendió al Seol tu soberbia? ¿Está ahí, hermano? Y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y mire el versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Se inclinarán hacia ti los que te vean? Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿A quién se está refiriendo que se van a inclinar y lo van a contemplar? A la gente que está en el Seol. La gente en el Seol, hermano, cuando en el sepulcro, en el Hades, la gente atormentada, cuando Satanás se ha enviado, van a decir, ¿y ahora? ¿Este también? Mire lo que dice más adelante, versículo 16. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Dice la Biblia que se despertarán muertos. Mire el versículo 9, hermano. Versículo 9, en ese mismo capítulo 14, dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos, que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Se da cuenta que la vida en el Seol no es solamente muerte, sino hay gente que está viva, que se levanta, que habla, que reconoce. Se da cuenta, hermano, en el Seol. Y es la misma condición de este hombre rico en el Hades. Este hombre, dice la Biblia, que estaba consciente, tenía dolor, estaba siendo atormentado, tenía sed, tenía memoria. ¿Por qué vemos que tenía memoria? Se recordó a sus hermanos. Estaba en el Hades. ¿Qué es el Hades? Es el lugar, el infierno, donde las personas sin Cristo mueren. Y van en el mismo instante que mueren, van al Hades, al infierno. Ahora, ¿por qué se fue al Hades este hombre? ¿Porque era rico? No, ser rico no condena a nadie. Pero dice la Biblia que este hombre hacía banquete de vez en cuando, ¿no? Cada día. ¿Y qué clase de banquetes? Con esplendidez. Fue un hombre que rechazó a Dios. ¿Sabe por qué vemos que rechazó a Dios? Porque había un hombre a su puerta sentado, muy probablemente para testificarle. Y le testificaba de un lugar de tormentos, llamado ese hombre Lázaro. ¿Por qué vemos en este pasaje que Lázaro muy probablemente le testificaba al rico? ¿Qué piensa? ¿Mande? El rico estaba informado. ¿Qué le dijo al padre Abraham? Envía a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Y no vengan a este lugar de tormentos. Ese hombre se fue al infierno por falta de fe en aquel que le testificaba Lázaro. Y Lázaro se fue al seno de Abraham por poner su fe en aquel que había de venir. Ahora, ¿qué es el seno de Abraham? Aquí encontramos que el Hades era el lugar de tormentos, y luego, desde allí, el rico veía a Lázaro y al padre Abraham en su seno. El padre Abraham, ¿por qué él reconoció al padre Abraham? Es el padre de la fe, ¿no es cierto? El justo por la fe vivirá. Abraham fue justificado por la fe. Su fe le fue contada por justicia. Para ir al seno de Abraham, para ir al cielo, se requiere fe en la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo. Y veía desde el Hades al padre Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, el rico podía ver desde allí todo lo que acontecía en el seno de Abraham. Pero no podía pasar del Hades al seno de Abraham, porque había una gran cima y nadie podía pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Qué curioso que nunca se menciona que había un lugar intermedio. No había un tal purgatorio. No hay una persona que esté medio condenada y purgue sus penas y luego entre al cielo. No, porque nadie puede pasar de acá para allá. La Biblia es clara. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, ese lugar del seno de Abraham, aquí estamos hablando de está hablando Cristo, hablando de personas antiguo testamentarias o personas que murieron antes de que Cristo muriera en la cruz. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Porque Cristo es el que está hablando. Cuando una persona moría habiendo confiado en aquel que había de venir, que es Cristo, su alma, cuando moría, no iba directamente al cielo, a la presencia de Dios. Iba al seno de Abraham. en espera de que el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo se consumase. Cuando Cristo murió, dice la Biblia que descendió a las partes más bajas de la tierra, y dice en primera de Pedro que le predicó a los espíritus encarcelados. Muy probablemente Cristo descendió al seno de Abraham y desde allí le predicó a todos esas personas atormentadas. No les predicó un mensaje de salvación, sino de confirmación de su condenación, por no haber creído en aquel que habría de venir. Y como ya Cristo había consumado la salvación, Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo había de entrar con su propia sangre al lugar santísimo, un edificio no hecho de manos, a la misma presencia del Señor, como sumo sacerdote de nuestros bienes venideros y como el mismo Cordero que dio su sangre, entró al lugar santísimo, abrió el camino y él fue a las partes más bajas de la tierra, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y ahora sí, toda esa gente que estaba, había muerto confiando en el Cristo que había de venir, pero que no podía entrar a la misma presencia de Dios, porque todavía los pecados no habían sido expiados. ¿Qué hacían los sacrificios de la ley mosaica? Cubrían los pecados. Pero es la sangre de Cristo la que limpia, quita los pecados. Entonces Cristo lleva a esos que estaban en el seno de Abraham y los lleva al cielo. Y de ahora en adelante, todos aquellos que morimos, habiendo puesto nuestra fe en Cristo, dice la Biblia que estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ya no a un lugar llamado seno de Abraham, sino directamente al paraíso. ¿Se acuerda lo que Cristo le dijo al hombre, al ladrón en la cruz? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? La presencia de Dios. En 2 Corintios 12, cuando Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, dice al paraíso. Ya no había ese seno de Abraham. Pero todavía existe ese lugar llamado Hades. Y toda la gente que muere sin Cristo va al Hades. Y vendrá el Señor Jesucristo por su iglesia, y toda aquella gente que muere en la gran tribulación va a ir al Hades. Y se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón, y todos aquellos que mueran sin Cristo van a ir al Hades. Y luego reinaremos con Cristo 1000 años. Y va a haber reproducción de aquellos creyentes que entren al milenio, que aquellos que se hayan convertido en la gran tribulación, pero entren al milenio con sus cuerpos humanos, se van a reproducir. 1000 años, hermano. Va a haber mucha reproducción. Pero al final de esos 1000 años, Satanás es atado al principio de los 1000 años, al final de esos 1000 años, dice la Biblia que Satanás va a ser desatado por un poco de tiempo. Y va a engañar a muchos. Y va a confundir a muchos que han vivido en una especie de esfera espiritual, siempre viendo a Cristo como el gobernante. Y su fe será probado, porque siempre la salvación es por fe. Ahora vendrá uno a meter cizaña, el enemigo. Y toda esa gente que hará una revolución para ir al campamento de los santos en Jerusalén, donde estará Cristo, dice la Biblia que del cielo caerá fuego y los destruirá. Y toda esa gente que muera va a ser enviada al Hades. Y después del milenio se llevará a cabo el juicio del gran trono blanco. Y ahí en el juicio del gran trono blanco, dice la Biblia, vi a los muertos, grandes y pequeños. Y grandes y pequeños no se refiere a ancianos y niños, sino se refiere a pecadores grandes y aún pecadores pequeños. Porque de los niños, como dice la Biblia, es el reino de los cielos. Y van a presentarse de pie ante Dios. Y dice la Biblia que el Hades entregó los muertos que había en ellos, en él. Y el Hades fue destruido. Y de ese Hades, todas esas personas se presentarán al juicio del gran trono blanco y serán abiertos los libros. Los libros serán abiertos. Y uno de esos libros será el libro de la vida. Y ahí estará el nombre de todos aquellos que han confiado en Cristo. ¿Y por qué sacan el libro de la vida allí? Para confirmar que su nombre no está escrito allí. No para ver si uno de, ¿cómo se llama? Por falta de organización se fue al Hades y resulta que estaba en esta lista. No hay esperanza para aquellos que van al Hades, hermanos. No la hay. Entonces los libros de las obras serán abiertos y será juzgado cada una de esas personas por sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al... La gente ahorita sin Cristo está en el Hades. Se presentarán al juicio del gran trono blanco y entonces serán lanzados al lago de fuego, donde estarán la bestia, el falso profeta y Satanás. El Hades. Ese es el Hades. Ese es el seno de Abraham. Ese es el Hades donde encontramos a este hombre clamando. Bueno, pero ¿qué clamaba? ¿Qué clamor encontramos aquí? Mire, mi amado hermano, dice el versículo 23, que este hombre en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Sabe que esa palabra es una palabra que se usa como cuando se prueba un metal raspándolo para ver qué clase de metal es? Como cuando agarra uno, dice, plata y la talla, ¿no? Para ver. Habla de un tormento. Una tortura. Estaba, dice allí, y en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24, entonces él, dando voces significa gritando. Él no estaba diciendo, Padre Abraham. ¿Se imagina ese hombre en tormentos? ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham! Dando voces, dijo, Padre Abraham. Y mire lo que dijo. ¿Qué dijo? Ten misericordia de mí. ¿Sabe cuál es el clamor de los condenados, hermano? Ten misericordia de mí. Mucha gente hoy en día vive en su orgullo, en su soberbia, en su altivez. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero llegará el día en que dirán, ten misericordia de mí. Dios resiste a los soberbios. Dice Isaías capítulo 2, versículo 11, lo siguiente, Isaías 2, 11, mire lo que dice. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Versículo 17, Isaías 2, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. No importa quién sea la persona, no importa lo orgullosa que sea, no importa el poder que tenga, llegará un día si no pone su fe en Jesucristo, que clamará, ten misericordia de mí. Y hermano, nosotros podemos ver a esa gente clamando en un futuro. Esa gente que pasa por aquí, que no quiere entrar a la iglesia, llegará un día en que dirá, ten misericordia de mí. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Hermano, ¿podremos nosotros tener misericordia de esa gente? ¿Podremos nosotros tener misericordia de esa gente? Ese es el clamor del infierno, un clamor de misericordia, un clamor de frescura. Y mire lo que le dice versículo 24. Dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Atormentado, un gran dolor. Refrescar significa bajar el calor. Este hombre pensaba que con la puntita de su dedo en agua. Hermano, cuando uno está sediento, ay, aunque sea lo más poquito de agua, es qué frescura, ¿no? Cuando uno anda en un calor así y que pasa una brisita, aunque sea lo más leve, ¿no? Esa gente clama clama por un instante, aunque sea de frescura. Hermano, ¿usted cree que hay un infierno? Ahorita hay gente, ahorita mismo, miles de gentes, millones, clamando por misericordia, clamando por frescura de su alma. Pero los que están en el infierno, ya no hay esperanza para ellos. Pero los que están vivos, también hay, son millones, ¿no es cierto? Que un día estarán clamando. ¿Cuál es el clamor de los condenados? Un clamor de misericordia, un clamor de frescura. Un clamor, ¿sabe cuál es el clamor de los condenados? Un clamor de que alguien testifique de la verdad. Mira lo que dijo este hombre, versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Y versículo 27, entonces le dijo, cuando ya vio que no había manera de cómo encontrar frescura para su alma, no había manera, entonces clama otra vez y le dice, ¿cómo le dice? Te ruego pues, ya que mi alma no puede ser salva, ya que no puedo encontrar saciedad para mi vida, te ruego, te clamo, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Clamor de que alguien le testifique la verdad. Oh, yo tal vez los condenados, hermanos, si escucháramos el clamor de una persona en el infierno y se pudiera contactar con nosotros por teléfono, y te pudiera llamar, nos diría: ¿tú eres fulano de tal? Sí. ¿Tú conoces a mis hermanos fulano? Sí. Háblales de Cristo, por favor. Que no vengan a este lugar de tormento. ¿De veras? ¿Es necesario? Contestaríamos más de uno que otro cristiano, ¿no es cierto? Los cristianos que conocemos la verdad, no tenemos misericordia. No testificamos a los perdidos. Hermano, tu vecino va a ir al infierno y va a estar clamando tarde que temprano. Tu compañero de trabajo, tu compañero en la escuela. ¿Quién le va a testificar de Jesucristo? Un día él va a tener que decir: ¿por qué? ¿Por qué Luis Soberanes no me testificó en la universidad? Yo recuerdo a algunos amigos que yo nunca le testifiqué en la universidad. Y tengo temor por eso, mi amado hermano. Me acuerdo a algunos amigos en la prepa que yo no les testifiqué de Cristo. Oportunidades que dejamos pasar. Vivimos las vidas, nuestras vidas, bien quitados de la pena. Lo más importante es lo nuestro. Y se nos ha olvidado que Dios nos ha dejado en esta vida, hermano, con el propósito. Uno de los propósitos es que la gente conozca de Cristo a través de sus hijos. Esta vida no es para ser de tesoros. La Biblia dice que debemos hacer tesoros en el cielo. Debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese era el clamor de este hombre. Que les testifique a mis hermanos, para fin de que no vengan a este lugar de tormento. También, hermano, era un clamor, ¿sabe qué? Por la salvación de su familia. Él estaba preocupado por su familia. No se preocupó por el vecino, sino por su familia. Yo le pregunto, ¿usted está preocupado por su familia inconversa, mi amado hermano? La semana pasada escuchábamos el testimonio del hermano Aguirre. Cómo su padre se convirtió, ¿amén? Usted puede estar tranquilo, hermano. Usted puede estar tranquilo. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos familia inconversa? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de clamar por nuestros familiares inconversos? Hay gente en el infierno pidiéndole a Dios, tal vez. Oh, yo no puedo ya salir de aquí, pero manda a alguien, manda a un cristiano, no a un testigo, manda a un cristiano. No, mormón, manda a un cristiano que les testifique de la verdad. Y los cristianos, ocupados en sus labores. Y puede pasar, puede estarse, gente muerta pasa a nuestro lado todos los días. Gente muerta. Y nosotros inmisericordes del alma de esas personas. ¿Cuántas almas has llevado a los pies de Cristo en este año, mi amado hermano? ¿Cuántas almas has llevado a los pies de Cristo en toda tu vida cristiana? ¿Te has preguntado? Yo te pregunto, ¿puedes estar tranquilo? Ay, hermano, yo leo mi Biblia todos los días. Qué bueno. ¿Puedes estar tranquilo? Hermano, yo soy fiel a la iglesia. Qué bueno, pero ¿puedes estar tranquilo? Con sangre en tus manos. Dice la Biblia que Dios va a demandar la sangre del alma de aquellos que pudimos decirle y no les dijimos. ¿Por qué has dejado de venir a ganar almas? ¿Qué es más importante que el alma perdida de una persona? ¿Por qué has dejado de dar testimonio en tu trabajo? ¿Por qué te da vergüenza testificar de Jesucristo? Es que es bien duro, hermano. Él no se va a convertir. Tú no haces la obra, es Dios quien la hace. Tú solamente testifícales, dales testimonio con tu vida de que eres una persona diferente, que Cristo les puede salvar. Compárteles un folleto. Toma un tiempito de tus horas tan ocupadas para decirle a esa persona: mira, hay un infierno, Cristo te ama, tú puedes ser salvo. Y Él, el Espíritu Santo, convencerá a su alma. Y si Él se endurece, bueno, pero tú has librado tus manos de esa sangre inocente. ¿Cuánta gente, hermano, ha venido a Cristo gracias a tu testimonio? El hecho que le has testificado. ¿Tú puedes nombrar alguno? ¿Pudiera un cristiano venir a tu vida y decirte: hermano, gracias porque un día tú me hablaste de Cristo? ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué tanta apatía en cuanto a las almas perdidas? ¿Por qué, hermano? Es que sufro mucho. Es que tengo muchos problemas. Es que no tengo tiempo. Para no hacer la voluntad de Dios, no faltan los pretextos. Los pretextos. Yo te animo, amado hermano. Y no te estoy diciendo solamente, tienes que venir el sábado a las 10 de la 9 y media de la mañana, si no, no estás. No, yo no te estoy diciendo. Gloria al Señor que vinieran más a testificar. Gloria al Señor. Estamos yendo un grupito, gracias a Dios, ¿qué seremos, hermano? ¿Unos 25, 30? 30 hermanos. ¿Qué porcentaje es? ¿Cuántos hermanos tuvimos en la escuela dominical, en la iglesia ahora? Hermano, la asistencia del día de hoy, ¿cuánto fue? 50. 550. ¿Qué porcentaje es? 30 personas. 7%. En las misiones está yendo más gente a ganar almas que en la iglesia. El hermano Rendón me decía: hermano, somos un grupito y pues ahí vamos, nos juntamos como 20. ¿Sabes cuántos hermanos tuvieron este domingo pasado? 70 hermanos en la iglesia. Y se juntan 20. ¿Qué porcentaje es ese? Como el 40%. Ahora, no quiero engañarme. No puedo decir, solamente estos son los hermanos que testifican. Porque, gloria al Señor, muchos hermanos, aunque no pueden venir, testifican. Amén, hermanos. Pero aún, tú que no puedes venir y lo estás haciendo, sé más impetuoso en hacerlo. Porque hay almas que se están yendo al infierno. Un clamor por la salvación de la familia, un clamor de compasión. Este hombre tenía compasión por sus hermanos. Pidió que, pues a lo mejor si tuviera, se le olvidaron las rencillas con sus hermanos. Lo más seguro es que se peleaba con sus hermanos ese hombre, ¿no? A lo mejor se murió en enemistad con alguno de ellos. Y no dijo, no hombre, pues, es más, a los testifícale nomás a cuatro, a este ni le testifiques, para que se le quite y venga a este lugar. No, se le olvidaron las enemistades. En su clamor hubo compasión. Pero ¿sabe qué, hermano? Era un clamor de compasión, pero un clamor de compasión equivocado. ¿Cuál era su clamor de compasión? Envía a Lázaro a la casa de mi padre. Ese era su clamor, ¿no? De compasión. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Era un clamor de compasión equivocado. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué equivocado? Bueno, no necesariamente. ¿Por qué un clamor de compasión equivocado? Porque no es la forma en la que Dios salva, ¿no? Que un hombre, uno de los muertos resucite y venga a hablarle a una persona, ¿es la forma en la que Dios salva? No. Un clamor de salvación, pero equivocado. De compasión, pero equivocado. Mire lo que le contesta Abraham, versículo 29. Y Abraham le dijo, después que él le dijo, manda a Lázaro para que les testifique a fin de que no vengan a este lugar de tormento, le contesta Abraham, el versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No necesitan que un hombre venga del infierno y les hable, o del seno de Abraham y les hable. Entonces él trató de razonar y le dijo, no, padre Abraham. Como queriendo enseñarle, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. A lo mejor sabía la clase de incrédulos que eran sus hermanos, ¿no? Necesitan un milagro, ahorita como los carismáticos, evidencia. No, hermano, Dios no salva. Se ha encontrado con, Dios no salva de esa manera, Dios sí salva, pero no de esa manera. Se ha encontrado con gente que dice, si alguien no viene del cielo y me dice, yo no voy a creer. Si alguien no viene del infierno y me dice que hay un infierno, yo no voy a creer. No, no es la manera en la que Dios salva. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pues mira, pues viene un milagrazo y se van a arrepentir. No, le dice Abraham, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La pregunta es, ¿quién es Moisés y los profetas? ¿Eh? La palabra de Dios. Quiere decir que estaba vivo Moisés, estaba vivo Isaías, estaba vivo Daniel, estaba... ¿A qué se refería Abraham que oyeran a Moisés y a los profetas? ¿Qué palabra tenían inspirada en aquel tiempo? El Antiguo Testamento. ¿Quién es Moisés? La ley, el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. ¿Y quiénes son los profetas? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Oseas, Joel, Daniel, Oseas, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Sabe que en la Biblia hebrea, hermanos, los libros históricos se les llama profetas anteriores? Los libros desde Josué hasta Nehemías, profetas anteriores. Y los libros que nosotros llamamos profetas mayores y profetas menores se les llama profetas posteriores. Luego encontramos ahí los libros poéticos y otros escritos, entre los cuales ponían el libro de Daniel, no estaba entre los profetas, estaba entre unos que se llaman escritos. Cuando decía a Moisés y a los profetas, óiganlos, se refería a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a salvar a una persona? La fe en Cristo, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No necesita la gente un milagro. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. La gente no necesita para ser salva el testimonio de alguien que se ha convertido necesariamente. A veces hay testimonios como, es que Dios me salvó y mira cómo Dios me libertó y mira Dios cómo, gloria al Señor por eso, pero eso no salva a las personas. Porque a veces la persona que está ahí, que está luchando con su problema, que está luchando con su situación, quiere que Dios le salve para que Dios cambie su vida y lo saque de sus problemas, pero nunca son enfrentados con Cristo y su pecado. ¿Me doy a entender? Hay que abrirles la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dice la Biblia que Cristo fue enseñado por la ley y los profetas. Ahora, ¿qué se necesita para que una persona escuche la ley y los profetas para que no vaya a ese lugar de tormento. ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? Ok, aquí está la ley. Ahí está la ley, ¿ok? Y los profetas. ¿Qué se necesita para que una persona no vaya a ese lugar de tormento? ¿Qué dice? ¿Leerla? Toma la Biblia y léela y ahí te vas a convertir. Muy bien. ¿Se acuerdan del etíope? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De él o de alguien? Él estaba leyendo, ¿qué cosa? Isaías. ¿Qué se requirió? Un siervo de Dios que viniera y tomara la ley, los profetas, y le dijera las nuevas de Cristo en la ley. Y entonces él se convirtiera y su vida cambiara. Tenemos los pecadores y de a montón. Tenemos la poderosa palabra de Dios que puede librar las almas. Pero la mies es mucha y los obreros son pocos. Un clamor de compasión. Se requiere, hermano, personas que testifiquen. Y termino diciendo, era un clamor de urgencia. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Pero hazlo ya, Padre. Y yo le digo aquí, hermano, hay un clamor de urgencia. Esa gente en el infierno ya no va a salir de allí. Pero hay mucha gente sin Cristo. Necesitan de Cristo. ¿Qué estás haciendo, oh cristiano, para que muchos no vayan al lugar real del tormento? ¿Qué empezarás a hacer hoy, hermano cristiano? Tienes la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, testificada en la ley y los profetas. Yo te animo a que hagas que otros la oigan. Habla de Moisés y los profetas. Hay gente que necesita escuchar la salvación. Oremos. Padre Celestial, a veces nos parece una fábula, una historieta, cuando se nos habla del infierno. Pero es un lugar real. Así como es real que estamos aquí sentados. Así como es real que yo estoy ahorita hablando y los hermanos están escuchando mi voz. Así de real es que hay un infierno. No lo conocemos, pero tu palabra lo dice y lo creemos. Y hay mucha gente que necesita salvación. Yo te pido, Señor, que no nos quedemos inmóviles en cuanto a esta exhortación y esta obligación de en nuestras vidas como cristianos. Te lo pido. Te pido que bendigas esta invitación en el nombre de Cristo. Sigan orando. ¿Habrá alguien en esta tarde, en esta noche ya, que dice, Pastor Luis, predicador, yo no estoy seguro de que cuando me muera voy a ir al cielo? No estoy seguro. Lo más probable es que voy a ir al infierno. ¿Quisieras arreglar tus cuentas con Dios? ¿Quisieras pedirle a Cristo que te salve? Si es así, levanta tu mano. ¿Hay alguien así? ¿Quisieras pedirle a Cristo que te salve? Él te puede salvar. Él es el único que te puede salvar. Moisés y los profetas nos hablan del Mesías que había de venir y que ya vino, el Señor Jesucristo. ¿Estás tú seguro 100% de que cuando te mueras vas a ir al cielo? Si no es así, levanta tu mano, quisiera orar por ti. Quisiera orar por ti, ¿hay alguien así? Muy bien, sigan orando, por favor. ¿Cuántos hermanos dirán en esta noche, hermano Luis, Dios habló a mi vida? Y quiero pedirle perdón porque no estaba haciendo lo que Dios quiere en cuanto a mí, en cuanto a la salvación de los perdidos. Me he topado con mucha gente y he tenido temor de testificarles. No estoy ocupado en la salvación de las almas. ¿Quieres pedirle perdón al Señor y con ese perdón decidirte a hacer algo, hermano? Si es así tu decisión, levanta tu mano. ¿Hay alguien así? Varias manos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos hermanos que tienen en su posibilidad venir a ganar almas los sábados, pero no lo habían hecho, hermanos o jóvenes, dirán en esta tarde, Pastor Luis, yo voy a hacer lo que está de mi parte? Tal vez no sabes, hermano, cómo testificar, pero tú dices, pues, quiero aprender para compartir de Jesucristo. Y voy a estar aquí este próximo sábado. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Amén, varias manos. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Amén, Dios te bendiga. ¿Cuántos hermanos tienen un familiar inconverso que quieren poner delante del Señor en oración? Levante su mano. Oh, hermano, no te canses de orar. Tal vez te habías cansado de orar, hermano. No te canses, no te canses. Baja tu mano. Envíale un folleto. Escríbele una carta y ponle palabra de Dios. Acuérdate que deben de escuchar a Moisés y a los profetas. Y Dios va a hacer la obra. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que no vuelva vacía. Y que por el contrario ponga un mayor fervor en nuestras vidas para testificar de Jesucristo a los condenados. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, Señor.